se advierte. Información confiable. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a la intendencia contigo, Karina. Bien, Jorge, movidita la mañana, y tenemos que aprovechar antes que de que dé inicio justamente esta rendición de cuentas, teniendo en cuenta que estaba previsto a las 10 de la mañana y que, bueno, en principio se ha dilatado un poquito por todo esto que estamos haciendo los colegas, ¿no? Estamos todos tratando de tener la notita un ratito antes, y nosotros en esta oportunidad vamos a hablar con Jesús Bentancur. Se está inaugurando el local el próximo viernes. ¿En qué horario me decía, Jesús? A las 19 horas. Buen día, Jorge. Buen día, Jesús. Buen día. Vamos a introducirnos en tema. Yo quiero contarle a los oyentes que Jesús Bentancur, digamos que reinaugura su comité político de la lista 32 este próximo viernes, y queríamos aprovechar esta conversación para hablar un poquito contigo, Jesús, en esta oportunidad específica, no de OCUGD, sino de los proyectos políticos de tu agrupación. Contanos. Bien, el próximo viernes a las 19 horas, allí en Acuña de Figueroa, para adelante de la Intendencia, frente de las oficinas de la Asistencial, que tenemos ahí nuestro comité, lo vamos a inaugurar, el Comité Central de Maldonado. Así que, indudablemente, comienza un desarrollo de un tema que es la política departamental y nacional, y bueno, y hay que estar presentes, y ahí estaremos recibiendo a todos los amigos. ¿Quiénes te van a estar acompañando? Lógicamente que el intendente departamental va a estar el senador Botana, va a estar el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, así que va a haber una cantidad de autoridades, digamos, allí, más todos los amigos que son sumamente importantes. Justamente también, y en el proyecto político, ¿quiénes te acompañan? En el proyecto político vamos a estar con Andrés Rapetti, que va a ser quien va a encabezar la lista nacional, y nosotros encabezaremos la lista departamental. Y bueno, es el comienzo de un camino que es largo, pero es un camino que hay que recorrer y que hay que hacerlo a conciencia para defender el gobierno departamental y el gobierno nacional. Jorge. Jesús, si yo te pido que vos definas un perfil de la lista 32, ¿cómo lo definirías? Es una lista de trabajo, de mucha gente de trabajo, eso es lo que lo define básicamente. Y bueno, ha sido y será siempre nuestra meta, mancomunar voluntades de gente de trabajo. Dentro de lo que tiene que ver los planes y proyectos de futuro, más allá de las elecciones internas, ¿podemos pensar que Andrés Rapetti va a ser candidato a diputado y que lo va a hacer por la lista 32? Y si tiene los convencionales, si logramos los convencionales adecuados, sí, cómo no. Esa es la idea, por eso encabeza la lista nacional, o sea que si los convencionales que se logran son los suficientes, después irá por la carrera a la diputación. ¿Y podemos pensar que Jesús Bentancur también pueda ser un precandidato como futuro intendente de Maldonado? Yo creo que eso lo va a tener que decidir la gente en base a la votación que podamos tener en esta elección interna, que es la más importante de todas, sin ninguna duda, del comienzo, porque te da la posibilidad de saber cuántos convencionales te van a acompañar para una definición como precandidato, así que lo primero que hay que hacer es correr la carrera y después ver en qué lugar se llega, ¿verdad? ¿Te gusta el desafío? A mí me encantan todas estas cosas, los desafíos son parte de mi vida, si no, no me levantaría de mañana todos los días con la alegría que me levanto. Jesús, gracias por esta charla. Reiterame día, hora y lugar de la actividad, por favor. Próximo viernes a las 19 horas, el Comité Central va a estar allí para adelante de la Intendencia, por Acuña de Figueroa, frente a las oficinas de la Asistencial, 19 horas, próximo viernes. ¿Abierto a todo público? Abierto para todo público, sin ninguna duda. Bienvenidos todos. Bárbaro. Gracias, Jesús. Entrada libre y gratuita. Jorge, Marcos, no sé si se escucha capacidad, bien. Porque... Capacidad limitada. Jorge, no sé si se escucha bien porque realmente... Bien, todo tranquilo. Bárbaro. Cerramos entonces, gracias. Bárbaro, dale, gracias. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Jorge. A las órdenes. Suerte, Jesús. Volvemos en un ratito. Chau, chau. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.